Clara. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, Aldana. Buenas tardes, Darío, y a toda la audiencia. Abrazo enorme, Anita. Bueno, ¿dónde anda? Estoy acá en la explanada de la Casa de Gobierno. La caravana sigue, yo le cuento. Sigue, yo conseguí, me costó encontrar estacionamiento porque hay muchísima gente. Se animó a venir más gente a pie que el día de ayer. Yo el día de ayer no vine, no me tocaba el documento y cuestiones de la facultad. Hoy estoy aquí y con lo que me encuentro es que la gente me dice que hay mucha más gente que ayer a pie. Wow. Y también hay menos policía. El día de ayer hubo bastante policía de tránsito y hubo policía pidiendo los números de documentos a ver si correspondía para salir a esas personas. Y hoy no, hoy la verdad es que esa parte hemos estado nosotros en las calles, en Caravanato, en repudio a esta modificación de la ley, a este proyecto de ley. Muy bien, Anita, ¿has visto que se han sumado las caravanas, venían de otros lugares de la provincia? No sé si has podido ver que han llegado otras caravanas. Yo venía bastante atrás del caravanazo y alcancé a ver que venía gente, todavía venía caravana hace ya unos minutos, hace un rato, digamos, que venía todavía una parte de la caravana por el acceso entrando a la ciudad, que pareciera que venían del este. Bien, y recién nos comentabas que venía gente caminando. ¿Ven personas adultas, docentes? Mucha gente en bici, los skaters que estuvieron ayer y están hoy también presentes, y también vi muchos estudiantes, muchos jóvenes, adolescentes, que han venido a decirle no a esta modificación en la ley. Lo que se ve también no es el conocimiento, ¿no? El por qué estoy acá hoy, que por ahí no se ven en otras marchas, ¿no? No queremos entrar en esas aclaraciones, pero se ve el conocimiento de la gente que está sentado. ¿A usted se refiere a la marcha anti? Anti algo, que no sabes por qué vinieron, pero ellos están ahí con la bandera argentina. Una variedad grande. Claro, se termina peleando ahí. No saber por qué no vienen, ¿no? ¿Cómo se junta? Y bueno, es todo una... Acá vemos banderas argentinas y vemos también huipalas y vemos también algunas banderas mapuches. Está bastante bastante colorido, hay música, está el clima de fiesta. Y lo que también está en el aire y que se repite todo el tiempo es la victoria de diciembre pasado de la 77-22. Y se nota que la gente que está acá tiene muy fresca en la memoria la victoria de la 77-22 y está acá defendiendo la educación de la misma manera. Eso le iba a preguntar, Anita. Por ahí yo también estaba en ese momento cuando se hizo la marcha, la movilización, en el momento, ¿a dónde está usted? Más o menos, me imagino. Es como el mismo clima, ¿no? Por supuesto no hace el mismo calor que hacía en ese entonces, pero se ve el pueblo común, ¿no? Ese que nunca sale a las calles, porque estábamos acostumbrados a encontrarnos los mismos, ¿no? En las marchas. Y de repente te empezabas a encontrar a un montón de gente que nunca había formado parte de ningún reclamo. Sí, se ve, podemos ver reflejado en la gente que está acá en la marcha esto que decís vos, Aldanita, esta lucha y esta pelea. No sabe de divisiones sociales, al parecer, no sabe de clase. Están acá, estamos acá defendiendo la educación y hay de todos los malos, podemos decir de alguna manera. Están los chiquitos, los bajos, las chiquitas, las bajas, las altas, los altos, están todos. Todas y todos. Y en ese mismo sentido, estamos acá también en la explanada para hacer salir con una compañera que ha venido acá a la explanada, si les parece. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Nos quedamos un ratito en silencio porque... No, yo sorprendido, igual, porque ayer estuve y fue impresionante, Anita. Y ahora me dice que hay más gente, ¿no? Y está mejor la convocatoria. Y bueno, y me parece fundamental esto que decía Anita, de que, bueno, nos vamos encontrando, vamos construyendo que es de esta manera, ¿no? De esta manera como se defiende el agua, de esta manera como se defiende la educación, estando en las calles, expresándonos, expresando nuestro descontento, con caravanazo, con marchas, pero bueno, no quedándonos y aceptando todo tal cual nos viene empaquetando hace mucho tiempo. Y bueno, al parecer hay un despertar muy grande, ¿no, Anita? Sí, Sí, de la forma que se puede. Claro. No podemos cortar la calle, no podemos hacer grandes concentraciones. Bueno, hacemos caravanazo que todavía en los autos sí se puede. Si te parece, Dari, te cuento, acá estoy con la Poli del Sol. ¿Cómo estás, Poli? Bien, bien, compas, un saludo a todos ahí en La Mosquitera. Bien, Anita, acá estamos con nada, con mucho ajito en el cuerpo. Han venido acá con el Sol al caravanazo por segundo día. Así es, el segundo día que estamos presentes, hemos tenido como el criterio de respetar el día del DNI, porque sabemos que la policía siempre está al salto para la represión, así que eso, organizados y cuidándonos, pero en la calle. Con barbijo, los veo, estamos ahí cerquita al lado del Sol y están con barbijo, se acercaron y nos dieron alcohol y gel para que nos limpiemos las manos, así que todos los recaudos. Y ahora al hueso, ¿por qué? ¿Por qué se oponen a esta modificación de la ley, a esta nueva ley? Bueno, creo que hay motivos, hay un montón, digamos. Esencialmente nos parece que significa un retroceso muy grande en materia de calidad educativa y además por las formas, me parece que son dos cosas, ¿no? Las formas y el contenido. En lo que respecta a las formas, bueno, eso, lo que ya sabemos, que nos vienen haciendo básicamente una imposición de un proyecto que no ha sido consultado, que ha sido elaborado solamente por, digamos la verdad, por empresarios, digamos, que están pensando en cómo ahorrar unos pesos, pero además también dando un mensaje muy claro de que la educación no es para todas y todos. Y ahí es donde entra la cuestión del contenido. Además, esta forma súper patriarcal de imposición y no de una construcción de un acuerdo, hay cuestiones que son muy claras, como por ejemplo esto de no plantear a la ESI como un derecho. Digo, nada del proyecto de ley está marcado, trazado por una perspectiva de género. De hecho, se habla de promover, literalmente promover la educación sexual integral cuando venimos hace años luchando para que efectivamente se aplique en todas las escuelas. Entonces, en ese sentido, es un retroceso terrible, solo por abordarlo de una arista, digamos, ¿no? Lo mismo sucede con las personas con discapacidad. No está garantizada la inclusión de las personas con discapacidad, que ya venía siendo dificultosa en este sistema educativo. Entonces, hay un mensaje también muy claro de qué derechos proteger y a quiénes proteger y a quiénes desamparar. Y como siempre, las mujeres y las disidencias y las personas con diversidad funcional terminamos quedando para después. Otra vez relegada, que esto no es nuevo y tampoco es nuevo que estén haciendo esta maniobra ahora en cuarentena cuando no se puede salir, digamos, como en otros contextos donde se puede hacer una marcha o podemos hacer un corte o una manifestación. ¿Qué piensan al respecto? ¿Es azaroso? Sí, oh, claramente hay una intencionalidad en eso, ¿no? El famoso se pensaban que estábamos dormidas, que estábamos encerradas y que lo único que nos importa es el sálvese quien pueda, que de alguna manera es parte del mensaje que se intenta dar con la pandemia, ¿no? A encerrarse, a quedarse en la casa y que se sale quien pueda y que tenga la posibilidad de ese resguardo. Pero quienes no tenemos esa posibilidad, quienes tenemos que salir a laburar, venimos enfrentando la cuarentena de una manera durísima desde hace meses. Entonces, salir a reclamar un derecho, digamos, no hay ninguna duda a la hora de hacerlo. Si estamos saliendo todos los días a laburar, a parar las ollas, o sea, hay compañeras que no han parado de sostener las tareas de un merendero. O sea, hay todo un trabajo comunitario y reproductivo que las mujeres y las organizaciones sociales, específicamente las mujeres de las organizaciones sociales, venimos sosteniendo. Entonces, claramente no es azaroso, pero lo que no contaron con la astucia de que ya venimos hace rato saliendo a la calle con cuidado, con todos los recaudos necesarios, pero que de ninguna manera esto nos ha tirado para adentro ni para abajo, sino todo lo contrario, construir solidaridad de verdad. Muchísimas gracias, Poli. Compañeros, acá nos quedamos en la explanada de la Casa de Gobierno en este caravanazo. Excelente nota, Anita. A seguir construyendo solidaridad, nos quedamos con esa reflexión. A seguir construyendo solidaridades, y no es menor que hay mucha docente, mucha mujer, muchos cuerpos de mujeres, de madres con sus hijos y muchas docentes. La verdad que podemos decir que hay mayoría de mujeres acá en este caravanazo. Genial, genial. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, compañera. Bueno, ahí teníamos a nuestra compañera Ana Clara García.